stone you just like they said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying to keep your feet. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas del jueves 12 de octubre del año 2017. Estamos iniciando en este momento nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático, a quien saludamos. Hola Marina, buenas noches. Hola Devandi, buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío? Aquí estoy, acabamos de encender el calefactor nuevamente. Uno ya lo había desempolvado hasta abril, pero bueno, acá está encendido. Bueno, gracias. Marina, tenemos un lindo programa. Yo sé que vos has preparado un buen programa para esta noche. Yo estoy muy cerquita de, no la afonía, pero una disfonía creciente desde esta tarde. Posiblemente he tomado frío, como es natural, entrando y saliendo con los perritos que quieren salir, que quieren entrar, que me embarran la casa, en fin, todo el drama. Yo no tengo drama con los hijos, tengo drama con los perros a esta altura de la vida. Pero bueno, son seis, muchos, ¿no? Pero bueno. Bueno, Marina, te dejo ya en la presentación de tu programa de esta noche. Y fíjate que dije tu programa de esta noche. Te escuchamos con mucho interés. Bueno, ya que me dejas tan de golpe con el programa, acá arranco. A ver, pensando qué tema podíamos tratar hoy, me encuentro la semana pasada con que a Ishiguro se le dio el Premio Nobel de Literatura. Y justamente yo acababa de leer por segunda vez Lo que queda del día, o El resto del día, es otra traducción del título, que es una gran novela de él que dio origen a la película El resto del día, con Anthony Hopkins y Emma Watson, que fue una película muy, muy aclamada, ¿no?, sobre un libro de Caso Ishiguro, nuestro flamante premio Nobel. Acababa de leerla y realmente había disfrutado nuevamente de la novela, cuando entonces decidí leer otro libro de Ishiguro y estaba empezando a leer el Cuando fuimos huérfanos, que es el título de otra novela de él, cuando resulta aparece Ishiguro como premio Nobel. Eso me gustó porque en general, pienso que ha de ser la experiencia de muchos, uno piensa que los premios Nobel pueden llegar a ser como herméticos, difíciles, una literatura compleja y todo lo demás, cuando en realidad Ishiguro nos da un ejemplo de sencillez en la escritura, de de comprensión inmediata, aunque haya una buena complejidad en las ideas, ¿no? De manera que acá estoy muy contenta porque por una vez me anticipé al premio Nobel, porque la mayor parte de las veces no había leído nada hasta que apareciera el Nobel, salvo en el caso de Bob Dylan, que uno había escuchado su música muchas veces. Pero aún así, en el caso de Bob Dylan, he ido a buscar las letras y a releerlas, ¿no? Porque tampoco las conocí en español. Vos me decías hoy, cuando estábamos preparando el programa, que a Aizeguro le gustaba justamente la música de Bob Dylan, que por casualidad es el premio Nobel de literatura anterior, ¿verdad? Así que, bueno, hoy vamos a combinar, homenajeando al premio Nobel anterior, que fue Bob Dylan, con música de él, para acompañarle el gusto a tu elegido de esta noche. O acompañar el gusto a la Academia Nobel, porque todos sabemos que fue tremendamente polémico y discutido el Nobel a Bob Dylan. En realidad yo no estoy en condiciones de afirmar si era correcta o no la entrega del Nobel a Dylan, pero sí puedo asegurar que las letras son una maravilla literaria. O sea, son muy buenas letras, muy llenas de profundidad, que en algún momento, y que me perdonen los entendidos en literatura que estén escuchando, por ahí me hacía acordar la lluvia de imágenes de Dylan con alguna lluvia de imágenes que nos daba Neruda, ¿no? No pretendo equipararlos, pero sí señalar una característica, digamos, de esa escritura. Bueno, voy a ordenar un poco antes de volver a por qué le gusta a Dylan. Nació en Nagasaki, en Japón. Tiene una novela ambientada en Nagasaki, no me acuerdo ahora el título, en la que contempla un poco las consecuencias de la bomba atómica. Pero bueno, él nació en Nagasaki en 1954, pero cuando era chiquito, creo que tenía 6 años o algo así, la familia se fue a Inglaterra por un contrato de trabajo de su padre, que era oceanógrafo y trabajaba en plataformas petrolíferas. De manera que es un ciudadano británico, a todos los efectos, digamos, un nacionalizado británico desde chiquito. Estudió en universidades inglesas, hizo toda su carrera en eso, y durante los años 70, cuando era un jovencito y en una época tan especial de la cultura occidental y norteamericana, se recorrió, antes de ser escritor, se recorrió los Estados Unidos, los cruzó de mochilero, y él, en esa época, lo que hacía era componer canciones. Su ambición era ser un músico, la música está dentro de su alma, al estilo de Bob Dylan. Él tuvo un gran fracaso como músico. Por ahí dicen que los demos de Aizeguro fueron rechazados con el mismo entusiasmo con que fueron aceptadas después sus novelas, ¿no? Pero la música tiene un papel importante en su vida y en su obra. Así que para Aizeguro el ser sucesor de Bob Dylan tiene que ser todo un honor muy importante, ¿no? De él conocemos, como dije hace un rato, en Argentina, porque, Aizeguro como escritor es muy conocido en España, donde se han traducido todas sus novelas, o sea, forma parte de la lectura del gran público, me imagino. En la Argentina no es así. Aquí lo que conocemos es principalmente lo que queda del día por la película, que creo que dije recién que es de 1989, y la novela es de 1989, la película de unos años después, y los protagonistas son Anthony Hopkins y Emma Watson, que de por sí solos garantizaban un buen público, ¿no? Lo que queda del día es una gran novela, aparte de ser una gran película. Que es una película sumamente descriptiva. Digamos, si bien el guión tiene que poner acentos en la acción, no solo en la contemplación, y consigue rescatar la película una especie de disección que hace Siguro del mayordomo protagonista Anthony Hopkins y de su modalidad. A ver, pasan muchas cosas en la novela y en la película, pero lo que destaca es la imagen de este hombre, el mayordomo, como un arquetipo de lo que eran los mayordomos para cierta clase social inglesa. Él dice que los críticos están señalando, ¿no?, esta particularidad. Hay una persona en particular, se llama José Luis Caballero, que comenta la película, y lo voy a leer porque me parece mucho mejor dicho de lo que cualquiera podría decir. Él dice: el estereotipo del mayordomo inglés, conocido desde antiguo, nunca me había sugerido lo que le sugiere a Isiguro, que estamos tratando con una persona profundamente mutilada, con alguien que hace de una simple profesión una especie de sacerdocio, reprimiendo todo lo que tenemos de humano. Me gustó mucho esta frase porque creo que resume todo lo que uno puede comentar sobre este personaje. Quienes hayan visto la película recordarán la rigidez física del mayordomo, Anthony Hopkins, que tiene su propia rigidez física, lo representó estupendamente, su rigidez mental, su identificación con el personaje, quiero decir, la identificación del mayordomo, del hombre con el mayordomo, del hombre que no se permite ser más que mayordomo. No sé si me estoy explicando. Por eso me parece bien que Caballero hable de mutilación. Realmente es un hombre profundamente mutilado. Él deja de ser una persona. Él deja pasar la vida por su lado. Él no quiere ser más que un digno mayordomo. Recordaremos escenas de la película donde el ama de llaves, que es Emma Watson, que es una mujer tremendamente responsable en cuanto a su responsabilidad de su tarea de llevar adelante la mansión en la que los dos estaban empleados, pero que tiene una flexibilidad personal, tiene un área de libertad personal, un área de elecciones de la que el mayordomo carece. Y hay una escena en particular en la película, también en el libro, pero uno no puede dejar de ver la cara de Anthony Hopkins cuando la recuerda, que es el momento en que ella juguetona y coquetamente se le acerca para espiar qué libro estaba él leyendo, y él la rechaza con tremenda dureza, pero simultáneamente la cámara muestra un primer plano de su expresión dolorida y angustiada. Era un hombre que sentía acercarse a una mujer, la deseaba, pero no se permitía tener ningún gesto porque él era el mayordomo y no podía tener contactos personales con el personal. Por eso creo que Isiguro hace una penetración muy profunda en una manera de ser, mostrando cómo un hombre puede llegar a negar todo lo que tiene de humano y manejarse en una escala de valores que en realidad le es ajena. Termina siendo, en vez de una persona, una cáscara vacía, ¿no? La novela y la película lo que hacen es simplemente contraponer su persona a la de otros. Y Siguro nunca va a ser una reflexión, una valoración como narrador, digamos, de las conductas. No dice en ningún momento este hombre sufre porque tal y porque cual, sino que, por ejemplo, contrapone la imagen del mayordomo inflexible en lo personal a los otros personajes, a una de las mucamas que se va porque se enamoró, a la misma ama de llaves que termina yéndose para buscar una vida propia y realizar, digamos, un destino, a la gente de las aldeas de alrededor, que le revelan algo que para este mayordomo ha sido una puñalada y que es una de las grandes heridas que él recibe y que el libro muestra, ¿no? Y es lo siguiente, él como mayordomo, y de acuerdo al estricto orden social y laboral de la Inglaterra de los años 30, 40, que es cuando se desarrolla la novela, pero una forma estricta que venía desde mucho antes, victoriana, él entiende que la jerarquía de un mayordomo tiene que ver con la jerarquía de la familia o de la casa para la que él trabaja. Él es un hombre que vivió enorgullecido de prestar servicio a Lord Darlington, que era todo un señor importante en la Inglaterra de ese tiempo. Pero cuando después de años muere Lord Darlington y él continúa a las órdenes del nuevo dueño, que es un norteamericano mucho más llano de costumbres y de esperanzas en el personal, sale de la mansión, aparentemente por primera vez después de muchos años, ir a buscar después de muchos años, como 20, a esta ama de llaves que nunca pudo olvidar, y haciendo paradas en el camino descubre que la gente de la región desprecia profundamente a Lord Darlington porque fue un colaborador de la Alemania nazi. Esto derrumba no solo la imagen que su amo, como él decía, tenía para él, sino su propia imagen, porque él era lo que era la casa para la que servía. Por eso insisto, ¿no?, en que este personaje es absolutamente interesante, patético, y que al mismo tiempo se hace querer, así como uno quiere al que está desvalido, ¿no? Uno no puede dejar de querer sacudirlo para que despierte, de lamentarse que haya una vida que transcurra de esa manera, y al mismo tiempo darse cuenta que está describiendo a muchas personas que se identifican con su hacer y se olvidan de su ser, ¿no? Dejaría un poco aquí lo que queda del día porque me parece abundar. Recomiendo ver la película, recomiendo leer la novela porque es realmente muy, muy, muy interesante. Y mientras recomiendo, a lo mejor podemos escuchar un poco a Dylan, ¿no? Sí, como no, vamos, es muy interesante todo lo que has contado, he estado siguiéndolo con mucha atención, porque desconozco por completo, ¿no?, a este autor, y bueno, me alegra mucho escucharte, porque uno va adquiriendo conocimiento. Así que me hace, claro, me has logrado evitar que tenga que leer ahí seguro. Bueno, yo quería que contaras eso para memorizar el nombre del autor, como hiciste. Y sí, bueno. Y seguro. Y me lo acordé y seguro. Bueno, vamos a enviarle, antes de pasar a Bob Dylan, que nos va a entregar Blowing in the Wind, vamos a saludar a Chuni y Ernesto, que nos están escuchando desde Mendoza. Les mandamos un cariñoso abrazo. Yo sé que allá hace tanto frío como aquí, así que me los imagino abrigaditos tomando cosas calientes. Yo te cuento, Marina, que mientras vos hablabas de Isiguro, yo me estaba tomando un caldo caliente porque mi garganta lo pide a gritos. Un caldo de verduritas que hice yo con verduras naturales, etcétera, etcétera. No te creas que es un caldo artificial. Un verdadero sopita de verdura. Parece mentira que en octubre, en lugar de una buena ensalada, estemos comiendo caldo caliente y papa servida. Bueno, vamos con Bob Dylan, así luego te dejamos. Blowing in the Wind. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Escuchábamos esta excelente versión de Bob Dylan de Blowing in the Wind, una hermosa interpretación. Me alegra mucho que hayamos tenido que elegir esta música para nuestro programa. Transmite para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Les recuerdo que este programa está siendo grabado y que será retransmitido el próximo domingo a partir de las 11:30. Continuamos con Marina Salvatico. Bueno, he pensado en leer un poquito la traducción de esta canción de Dylan, que si bien como traducción pierde todo el valor poético, nos va a dar una idea del sentido y del buen sentido que tiene la canción. El estribillo se repite una y otra vez, ya lo vamos a ver. Él dice: ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? El estribillo: la respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántas veces un hombre... ¿Cuántas veces un hombre debe levantar la vista antes de poder ver el cielo? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta de que ha muerto demasiada gente? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. Quise leerla, no sé si atinada o desatinadamente, porque me interesa también esta conexión entre Dylan y Siguro, porque creo que este clamor de Dylan está de algún modo contenido en la novelística de Isiguro. Ya voy a tratar de señalar por qué. Pero bueno, vamos a pasar ahora a otra novela de él, que es la que yo estaba empezando a leer cuando le dieron el Nobel, que es Cuando fuimos huérfanos. Cuando fuimos huérfanos se desarrolla, bueno, el protagonista es un inglés que se llama Christopher Banks, es protagonista y narrador. De paso digo que Ishiguro, en general en sus novelas, creo que en todas, el narrador es protagonista, o sea, son novelas narradas en primera persona, ¿no? Que están atendiendo a la reacción de una persona ante el mundo, de un individuo ante el mundo. Este protagonista, Christopher Banks, protagonista narrador, reitero, nació en Shanghái a comienzos de siglo. Su padre era un empleado de una empresa británica que tenía conexiones con el mercado del opio. Digamos, el padre era simplemente un empleado que ignoraba o por lo menos no participaba del tema del opio. Cuando el chico tenía unos 9 años, los padres desaparecen. No se sabe nunca por qué. Se supone que fueron secuestrados por la mafia china porque habrían descubierto alguna cuestión vinculada al opio. La madre era una activista que se movía muchísimo en el contra el mercado del opio y contra el consumo y demás. Entonces el chico es mandado a Inglaterra a ser cuidado por una tía, y que desde niño había pensado en ser detective. Él lo consigue cuando es adulto, que es cuando arranca la novela. Es uno de los más prestigiosos detectives británicos. Estamos en 1930. Yo interrumpo para hablar un poco de Shanghái, porque poco sabemos en general de esta ciudad, que es, sin embargo, muy importante en la tradición y la estructura china. Shanghái fue una ciudad que fue construida sobre el comercio del opio, de la seda y del té. Está situada unos kilómetros adentro de la desembocadura del río, ay, se me fue el nombre, el río amarillo, como es, Yangtzekiang, no me acuerdo. Y bueno, la ciudad fue un sinónimo de explotación y de vicio, ¿no? Los fumaderos de opio se encontraban en todos lados, los casinos, los burdeles, era realmente el burdel de China. Cuando Chiang Kai-shek da un golpe de estado contra los comunistas, Shanghái se convierte en una zona distribuida entre por concesión entre distintas naciones. O sea, está la zona francesa, la zona china, la zona japonesa. Es una ciudad internacional. En esa ciudad internacional es a donde va a parar Christopher Banks cuando, al haber madurado, al ser ya un hombre consagrado como detective británico, él no puede abandonar su ansiedad por esta desaparición de los padres y vuelve a Shanghái en cuanto hijo y en cuanto detective a investigar la desaparición de sus padres. Este es el eje del libro. Toda la primera parte que transcurre en Inglaterra está atravesada por los recuerdos de él, de su infancia en Shanghái, de su relación con su madre, de la desaparición de sus padres, de su viaje a Inglaterra, de este amigo de la familia que lo protegió en aquel momento. O sea que cuando él llega a Shanghái, Shanghái ya es una locación importante en la novela, ¿no? ¿Cuál es la tragedia del libro? La tragedia del libro es que Banks, que quiere resolver su propia historia, su propia biografía, no consigue hacerlo, y el propio novelista hace que se diluya un poco este objetivo. Digamos, las acciones de Christopher Banks permanentemente están en busca del objetivo, pero la importancia de las acciones se escapa un poco de ese objetivo para penetrar en la interioridad del personaje, ¿no? Entonces de golpe uno se encuentra con que le interesa más que el suspenso del desenlace el movimiento interno de este personaje, ¿no? Además, como detective está un poco entorpecido porque sus pistas tienen que ver con recuerdos, con imágenes de casas o de dichos que él recuerda, pero no sabe si recuerda o imagina, ¿no? Entonces la capacidad de deducción queda muy corta y la investigación se basa más en la intuición. Entonces, digamos que por ahí se habla de que es una novela de detectives. Sí es una novela de detectives, sí es una novela en la que se busca la resolución de un misterio, pero en realidad es tanto como está detectivesca como psicológica, porque acá hay un detective involucrado personalmente en la búsqueda, pero además que depende de sus elementos internos para guiarse en esa búsqueda, ¿no? Como dije, sale de una Europa, pensemos en los años 30, ¿no? Está emergiendo el fascismo, llega a un Shanghái donde se viene la guerra con los chinos comunistas, entre los chinos comunistas y el ejército japonés que la invade, y en medio de las luchas de esa guerra que está en sus inicios, él se mueve en un pleno desconcierto. Por eso por ahí se dice que es un poco kafkiano este universo, porque él está metido en un gran absurdo, ¿no? Buscando entre casas derruidas, esquivando bombas, encontrando a su gran amigo de la infancia en medio de un de las ruinas de un reciente ataque. Es como una pesadilla todo, ¿no? Esta es una capacidad de Ishiguro que se vio en Los restos del día, que se ve también en la novela que estoy empezando a leer de él, que se llama Nunca me abandones, que es la capacidad de crear universos propios. Y seguro va saltando de un mundo a otro. Si en lo que queda del día él hace un mundo que está centrado en esa mansión, es como que está acotado dentro de ese ámbito. En Cuando fuimos huérfanos, que es la que estoy comentando, hace lo mismo, ¿no? De nuevo, un mundo que es trágico y absurdo, acotado dentro de sus límites y dentro de la conciencia de una persona, como era la del mayordomo en lo que queda del día. Y como será también en Nunca me abandones, donde el mundo está acotado a una institución de educación inglesa completamente cerrada al exterior. A ver, es como si Ishiguro, cuando escribe en primera persona el mundo de un individuo dentro de límites tan estrechos que toda la escritura y la indagación es como una espiral hacia abajo. Es como que empieza en la superficie y penetra, para salir después de nuevo a la superficie, habiendo creado un mundo distinto. No sé si me expliqué. A lo mejor podríamos pensarlo un poco con Bob Dylan. Exactamente, me parece muy bien. Pero te quería hacer una pregunta a esta altura del programa. No sé si lo dijiste al comienzo, pero el apellido Ishiguro es japonés, ¿verdad? Él tiene... Sí, sí, claro. ¿Y qué era? ¿El padre de él era japonés? Claro. Él es de una familia japonesa de Nagasaki. El padre era un oceanógrafo que es contratado por una empresa inglesa para trabajar en plataformas petrolíferas en el Mar del Norte, y por eso se trasladan a Inglaterra. ¿Y su madre también era japonesa? Claro, entonces Ishiguro es un británico con todas las de la ley, aunque precisamente esta sobriedad en el estilo sobre la que ya voy a insistir, este minimalismo, hace pensar bastante en una beta muy japonesa. Muy bien, ¿y no, sus rasgos físicos son orientales? Sí, sí, claro, es un japonés de pura cepa. Muy bien, es bueno saberlo. Vamos con Bob Dylan en I Want You, una hermosa canción de Bob Dylan. The lonesome organ grinder cries, so the saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way. I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where his mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gates for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the queen of spades, off with my chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't. I want you, I want you, yes, I want you, so bad, honey, I want you. Now your dancing child in a tiny suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, or was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you. Estábamos escuchando por Bob Dylan, I Want You. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo para Bachasca. Su programa de jueves por la noche, música, literatura y vida con Marina Salvático. Mientras escuchaba a Bob Dylan recién pensé, claro, no hay un premio Nobel para la música, es raro, ¿no? Tendría que haberlo, porque si lo hubiera, capaz que a Bob Dylan, en lugar de darle el premio por la literatura, se lo tendrían que haber dado por la música country, porque la verdad que son hermosas las composiciones de Dylan, ¿no? Yo me podría pasar horas tirado en una camita escuchando a Dylan con esas canciones, y sin poder a veces traducir completamente la letra, solo que logro armar alguna traducción parcial e imaginarme el resto. Pero bueno, esas son cosas mías, ¿no? Son cosas de mis locuras. Así que mejor que sigamos con Marina, que está más centrada en el tema de esta noche. Marina, puedes seguir tu programa. Bueno, en realidad lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Creo que estamos en una época en la que los límites entre las artes se han desdibujado de tal manera que no es fácil separar, en muchos casos, un tipo de creación de otro tipo de creación. Creo que a Dylan se le da el premio de literatura porque no hay un premio de música, como vos lo has dicho, pero no se diferencian mucho las creaciones en sí mismas. En ambos casos hay creación, hay sentimiento, hay comunicación, hay belleza, hay armonía. Yo no sé muy bien qué va a pasar en el futuro con los premios Nobel. No sé qué dejó dicho Don Nobel acerca de cómo clasificarlos, porque a lo largo del tiempo se han agregado premios a los que él inicialmente señaló. Él realmente creo que exclusivamente, o casi exclusivamente, no estoy segura, digamos, el objetivo de él era el Premio Nobel de la Paz, por haber sido un hombre involucrado en las armas, ¿no? De manera que yo no separaría tanto uno de otro premio. Por ahí, el premio de literatura anterior a Dylan, que no me acuerdo la autora, fue entregado a una mujer que era más periodista que literata, digamos. No he leído nada de ella, y lo voy a tratar de leerlo, pero el valor, por ahí, más que estético, era informativo, no lo sé. Pero estoy tratando de acordar con vos, ¿no? Esto es algo para reflexionar un rato. Voy a volver a... Ahí seguro que lo tengo más seguro, digamos. Digamos que el mundo de Insiguro, o antes del mundo de Insiguro, la novela de misterio. Dijimos que esta novela que acabamos de comentar, cuando fuimos huérfanos, y hay que prestar atención a que el protagonista era un huérfano, técnicamente, digamos, pero pone el título en plural, lo cual está indicando que esta vida individual que él está tratando de describir apunta a una a un grupo, a una sociedad. Es como una metáfora, la vida individual, de lo que es la vida social. Entiendo que tiene que ver con lo de un hombre perdido dentro de sí mismo y de un mundo que lo excede, ¿no? Una cosa así. Dijimos hace un rato que es una novela de intriga y misterio en una faceta que está en la línea de la muy jerarquizada novela de misterio inglesa. Hay que acordarse de Conan Doyle, Agatha Christie, James hoy. E Insiguro lo que hace es transformarla. En realidad continúa la línea, pero con una vía detectivesca nueva. Por el mismo hecho de que en realidad las pistas son más psicológicas, emotivas e imaginadas que objetivas y reales que se pueden encontrar con la lupa, como hacía Sherlock Holmes. De paso digo que hay una alusión a lo detectivesco en que a él, cuando era niño, le regalaron una lupa, ¿no? Cuando todavía vivía en Shanghái, cuando era un niñito antes de ser un huérfano en Inglaterra. De alguna manera, la mirada de Insiguro sobre el mundo, yo creo que eso es muy importante destacar, es muy pesimista, es como nihilista, pero al mismo tiempo deja abierta una puerta para la enseñanza, ¿no? Cuando sitúa la novela en los años 30, no la sitúa de casualidad en esos años, ¿no? Digamos, los años, la novela está como adelantando lo que sería el siglo XX, ¿no? El horror, la cosa un poco apocalíptica. Es una época en que está en su apoteosis el fascismo, en que se está preparando, digamos, el holocausto, en la persecución ya de los judíos, el fin de la época del jazz en Occidente. Entonces, creo que, no lo creo yo sola, lo he leído, que él resume esa época en los modales vacíos del el mayordomo Stevens, los restos de Lía, porque él está mostrando un orden, una retórica vacía en toda su convicción de lo que es ser un mayordomo, que está completamente gastada, o sea, es una cáscara que está por desaparecer de la historia. Dudo mucho que hoy en Inglaterra haya un mayordomo empaquetado como lo era Stevens. Más bien, la apertura se da cuando este mayordomo, que no concibe otro tipo de relación con su amo que la jerárquica, tiene que confrontar con un nuevo amo, digamos, un nuevo señor, que es norteamericano, de modales simples y llanos. Hay una escena en la película, la escena final, creo que sí, que es la escena final, en la que una paloma entra al salón de recepción de la mansión, que es de gran altura. Está prisionera en ese espacio amplísimo, rico, hermoso, acogedor, pero está prisionera. Y todo el esfuerzo del mayordomo en colaboración con su señor es el de ayudarla a encontrar allá arriba una ventanita abierta para que escape. Ese es el mensaje de la novela y de la película, ¿no? De manera que este mundo de Ishiguro, que alguien llamó Ishigurlandia, es muy personal, muy particular. Por lo que dije hace un rato, él salta de una a otra situación cerrada, sin continuidad de ambientes. Salta de una novela costumbrista inglesa a una novela detectivesca inglesa también, a la que voy a comentar muy levemente porque no la he leído, una especie de ciencia ficción. Pero en todos los casos hace el mismo trabajo, el trabajo de disección, ¿no? Su escritura, esto es importante de señalar, ¿no? Es muy sencilla. Alguien dice por ahí que él escribe como podría hacerlo nuestro vecino cuando nos cuenta algo en la vereda. Ya lo dije hace un rato. Es sumamente sencilla, pero no es del todo diáfana. Tiene sus secretos, tiene sus pequeños enigmas que hay que ir a los que hay que ir prestándole atención. Cuando él cuenta una anécdota de la infancia de alguien, no está contando una anécdota, está dando un aviso. No cuenta cualquier anécdota, ¿no? Aún así, son en algún momento, cuando fuimos huérfanos, como en Nunca me abandones, está haciendo un paseíto por el infierno, ¿no? Digamos, con no se queda en el infierno, ¿no? Sino que lo que está mostrando es que los demonios vienen a la superficie y está avisando que hay que tener un poco de cuidado con ellos, ¿no? Vamos a No me abandones. Después trataría de volver un poco sobre el estilo de él. No me abandones es una película, una novela, creo que del 2001, si no me equivoco. Se desarrolla en un internado en Heysham, una localidad inventada de Inglaterra. Y bueno, y uno lee y son como cualquier grupo de adolescentes que están en un internado que es mixto. Sus actividades son las normales de cualquier internado: deportes, arte, estimular la creatividad. No hay contacto con el exterior del internado, excepto una mujer que llaman Madame, porque aparentemente era francesa, y que cada tanto llega, recoge las obras de creación previamente seleccionadas, hechas por los alumnos, y se las lleva. Este es un misterio para el alumnado que no entiende por qué se llevan sus obras, y sobre todo no entienden para qué se las llevan, ¿no? A medida que la novela avanza, se ve que Heysham es una representación de un mundo en el que los actores, los personajes son actores, pero tampoco no saben qué son, y no se entiende nunca qué secreto hay detrás de esta representación de la vida. Había algo, lo dice una de las de los personajes, esta novela está narrada por una mujer, o sea, ha puesto protagonista femenino. ¿Se acuerdan cuando yo decía que una cosa es el escritor y otra el narrador, que uno puede ser masculino y hacer un narrador femenino? Bueno, acá tenemos un caso. Esta chica dice: creo que percibí que más allá de aquella línea había algo más duro, más oscuro, y no quería traspasarla. Interrumpo lo que ella dice: hay un bosque que rodea en uno de sus lados el terreno de la institución, y que es como un límite oscuro donde es peligroso llegar, ¿no? ¿Por qué nos llevaban nuestros trabajos artísticos? ¿Por qué lo hacían? Y dice una de las custodias, como llaman a las profesoras: has dicho algo muy interesante. Cuando estaba hablando de esto, has dicho que era porque la obra de arte revelaba cómo era su autor, cómo era su interior. Eso es lo que has dicho, ¿cierto? Bien, no estabas en absoluto errado. Nos llevábamos nuestros trabajos artísticos porque pensábamos que nos permitirían ver vuestra alma. O, para decirlo de un modo más sutil, para demostrar que teníais alma. Esta es una novela de ciencia ficción, psicológica, cuando fuimos huérfanos era detectivesca y psicológica. Esta es de ciencia ficción y también psicológica. Pero hay un horror planteado en ella que no quiero mencionar, porque yo antes de leerla sabía cuál era el horror, y eso me dificulta un poco la apreciación de la lectura paso a paso. Iría dejando ya el comentario sobre Isiguro, haciendo nada más que alguna referencia a su estilo, ¿no? Primero que nada, es un gran narrador. Él cuenta, sin necesidad de muchos recursos técnicos ni estilísticos. Como dije hace un rato, se dice que es como si te lo contara un vecino, ¿no? No hay grandes rebusques literarios. Es una lectura muy sencilla, alguna metáfora absolutamente clara, nada de recursos estilísticos complicados. Una visión del mundo que él lo ve muy amargo, muy amargo, pero sano, bueno, que puede llegar a ser bello, ¿no? O sea que él es esperanzado. No estamos leyendo una novela negra, agobiante, ¿no? En particular, se destaca que él tiene una visión especialmente preocupada por los huérfanos, por los desfavorecidos, por las víctimas de las guerras. En todas las novelas hay gestos de condolencia y de solidaridad con esta gente. O sea, solidaridad. Bueno, por aquí yo dejaría, ¿no? No creo que haga falta mucho más para decidir si lo vamos a leer o no lo vamos a leer. Sí decir que algo que mencioné antes, cómo uno puede querer estos personajes. O sea, uno los va viendo y ve sus imperfecciones, ve sus pecados, ve sus errores, pero la visión es tan patética. Vuelvo al personaje del mayordomo, da tanta pena y en algún momento tanta bronca la ceguera de ese hombre, que uno no puede menos que quererlo, como dije hace un rato, quererlo como se quiere al desvalido, como se quiere al que no tiene cómo conducirse en la vida. Dejaría aquí donde Bandi. Muy bien, muy bien. Ha sido excelente tu presentación y también me hizo pensar esto de que hemos hecho programas dedicados inmediatamente después que fueron otorgados los premios Nobel de Literatura. Hicimos el programa el año pasado con Bob Dylan, aun cuando estábamos sumergidos en la duda de si iba a aceptar o no el premio Nobel, que no lo quería ir a buscar, etcétera, etcétera. Pero nosotros le dedicamos nuestro programita a Bob Dylan y esta vez le hemos dedicado el programa a Isiguro. Así que me parece muy bien, es un buen homenaje a la literatura en este programa que se llama Música, Literatura y Vida. Y ahora nos vamos con la música, nos vamos con Bob Dylan. Allá vamos. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of Eric Kane, the man the authorities came to pay for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near the steady sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do it, he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing and a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Before and time before that, in Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. Two men running out, they looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plate. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Bueno, este es un tema bastante largo de Bob Dylan, de modo que lo he interrumpido para que, Marina, si vos querés hacer un cierre del programa, lo hagas ahora, así después continuamos con Bob Dylan hasta finalizar el mismo. Tenés que abrir tu micrófono. No te escucho. No, no te, estamos sin sonido, estás sin sonido por alguna razón. A ver, habla ahora. No, tenés... Y no es problema de aquí, es un problema tuyo, ¿eh? Hay algo que te que se te ha desenchufado o algo por ahí. Hola, sí, sí. Ahora sí. Sí, creo que lo recuperé. Sí. No es mucho más lo que quería decir. Es simplemente algo que omití y que me parece importante señalarlo, y es el valor y el peso de la memoria en la novelística de Isiguro, ¿no? Creo que es el bastón importante que él en el que se sostiene en sus narraciones. Hay un juego permanente entre pasado, presente y anuncio de futuro, pero todo asentado en el recuerdo del pasado. Eso es importante en una época en que todos estamos rehabilitando la importancia de la memoria, cuando después de mucho tiempo no se le dio el valor que tiene para reconstruir las vidas y los presentes. Nada más, no insistiría más, creo que, y seguro en todo caso que sea leído para ser apreciado, yo lo puedo estar estropeando en algún sentido. A quien le interese, en base a lo que yo he dicho, no tiene más que leerlo y ver la película el resto del día, que creo que es una excelente recreación de la novela. Nada más. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Marina, por tu participación. Esto es, sigue siendo todavía, música, literatura y vida, pero ya solamente con el final musical a cargo de Bob Dylan. Continuamos escuchando su tema. Rubens in South America fighting for his name. Well, Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like a playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw. Bueno, y así vamos finalizando con este programa de música, literatura y vida correspondiente a este 12 de octubre del año 2017. Estaremos con un programa similar la próxima semana a partir de las 21 horas junto a Marina Salvático. Muchas gracias por atender nuestro programa. Just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some... Y nos vamos yendo lentamente de este programa.